para apagar mi sed y curar mi dolor. Te quiero tanto, tanto, amada mía, que nunca podría vivir lejos de ti. Me acostumbré a este mal y ahora me deja, y no importa mi vida lo que sufro, mi amor. Mis ojos cansados de llorar están, pronto vuelve a mi vida, que ya no aguanto más. Pronto vuelve a mi vida, que ya no aguanto más. Pronto vuelve.